Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Es Animales de Radio en la tarde de domingo, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos, Uribe DJ y Alejandro Marín. Vamos a hacer un repaso por aniversarios. Y sí, comenzábamos claro. Con One More Time de Daft Punk, que cumple 25 años. Sí, estuvo cumpliendo años el día jueves. 25 increíbles años de una obra maestra de la electrónica, una obra maestra del sampleo también. Una de esas piezas del French House que definen el género, básicamente, ¿no? Definitivamente, una pieza clave para entender la música electrónica, cómo se hace hoy en día y cómo se hizo de manera disruptiva por Guimán y Tomás de Daft Punk en aquel momento. Con colaboraciones interesantes, con Rom Anthony, que ya no está entre nosotros, Todd Edwards, DJ Sneak, con una pieza visual que hizo parte también en anime, el famoso Interstellar 5555, con Leiji Matsumoto fue el que hizo esa vaina. Sí, muy bonito, eso fue un gran momento de convergencia de diferentes estéticas y ya está cumpliendo 25 años. Y 35 años está cumpliendo esta canción de los Pet Shop Boys, que conecta dos canciones que en un principio pensaba uno que era como un remix, pero en realidad era una versión de Where the Streets Have No Name de U2, que por esa época estaba muy de moda, junto con un clásico de Frankie Valli que se llama Can't Take My Eyes Off You. Los Pet Shop Boys celebraron 35 años de haber lanzado este medley. La canción original venía en que en el Joshua Tree, ¿cierto? Es correcto, estaba sí. En el Joshua Tree en 1987, por lo que sospecho que también esta canción está en el Joshua Tree, en el año de 1987, perdón. Sí. Vamos con aniversarios, entonces arranquemos hoy con Where the Streets Have No Name, Can't Take My Eyes Off You, 35 años, los Pet Shop Boys, al aire en Animales de Radio. Ahí está Dakota de los Stereophonics, que está cumpliendo años también. Es tarde, noche, día de aniversarios en Animales de Radio. Un 12 de marzo de 2005 llegó al número uno en Reino Unido el tema Dakota de Kelly Jones y su banda, que nunca han venido por estos lares y parece que nunca van a venir. Una canción gigantesca de un momento precioso del rock alternativo de comienzos de siglo XXI, cumpliendo 21 años precisamente esta semana, que va llegando a su fin y que estamos recordando en Animales de Radio. Y otro aniversario que no se nos puede olvidar, que también sucedió esta semana, es de una de las agrupaciones más exitosas que salieron de Suecia en la década del 90, replicando algo que hizo ABBA en la década del 70, y estoy hablando de Ace of Base. Y un 14 de marzo, esta semana, estuvo cumpliendo años de llegar al número uno, un 14 de marzo de 1994, esta canción llamada The Sign. Animales de Radio continúa con aniversarios galore hoy. Eso. En 103.9 FM, y ahí estaba Losing My Religion de R.E.M. de su álbum Out of Time, que esta semana cumplió 35 años de haber salido al mercado y de haber convertido a Losing My Religion en el éxito más grande de la banda de Athens, Georgia. El séptimo disco de R.E.M. es el que los catapulta, no solamente gracias a una canción que tuvo mucho éxito en la radio, a pesar de lo poco normal que era, lo poco ortodoxa que era, sino también por el impacto que tuvo su video en MTV, que además está inspirado en los famosos 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Losing My Religion, aniversarios varios aquí en Animales de Radio. Y yo le tengo otro, este no es de lanzamiento, sino una canción que, aunque se lanzó en un álbum a finales de 1987, el álbum Whenever You Need Somebody, de este gran cantante llamado Rick Astley, que es una de esas insignias británicas del pop, con una canción que con los años fue madurando fantástico y fue cogiendo mejor sabor cual vino, y estoy hablando de Never Gonna Give You Up, que una semana como esta llegaba al número uno en 1988. Llegó al número uno en 25 países, obviamente incluyendo los Estados Unidos en el Billboard Hot 100. Se quedó ahí dos semanas y aquí está el Rick Rolling. Marvelous. We've Lost Dancing the Fred Again con Marea, que es más conocida como The Blessed Madonna. Otro de los aniversarios que celebramos esta semana acá en Animales de Radio. Nuestro programa está en YouTube. Hay un par de episodios que hicimos esta semana relacionados con Timmy Tim. Sí, y el otro. Timothy Chalamet, y el otro estuvo sobre los 90. La tendencia que hay con las celebridades sobre cómo se veían en la década del 90. Una tendencia que comenzaron la cantante Reba McEntire y la actriz y presentadora Drew Barrymore, y ahí se pegó todo Hollywood a hacer lo mismo. Dese una vuelta por nuestro canal de YouTube, suscríbase, Animales de Radio, La X Más Música es nuestro canal de YouTube y ahí estamos echando lora. Bueno, oiga, hablemos de Hollywood, sí, ya hablemos, que estamos en eso. Sí, ya que estamos hablando de Timmy Tim, hablemos de Oscars y canciones nominadas al Oscar. ¿Qué está nominado este año? Este año hay 5 canciones nominadas. Una de ellas es Dear Me, de Diane Warren, que hace parte de la película Diane Warren Relentless. Está nominada a Mejor Documental. Ok, eso Oscar. Es como una autobiografía, ok. Correcto. Está nominada Golden, de K-Pop Demon Hunters, como era de esperarse, obviamente. I Lied to You, de la película Sinners, que es además en la historia la película con más nominaciones al Oscar, que eso ha sido una cosa, un fenómeno absoluto, porque además es la primera vez que una película de terror tiene tanta importancia en una ceremonia como los Oscar, ¿no? Sí. Está nominada Train Dreams, de la película Train Dreams, y la canción Sweet Dreams of Joy, de Viva Verdi, que es también otro de los documentales que hace parte de las nominaciones. Es un momento para decir que está muy fragmentado todo y sí, que no hay una sola canción verdaderamente importante. Sí, no. Pues creería uno que a nivel, llamémoslo, cultura popular, como que Golden hizo una tarea importante porque estuvo en radio, estuvo en listados, estuvo en plataformas de streaming. Ajá. Las otras, pues yo creo que, pues sí, son canciones que tienen una calidad especial. I Lied to You es una canción de blues. Diane Warren, obviamente, pues todo el respeto para Nick Cave también y para Nicolas Pick. Pero, sí, o sea, realmente es como hay que, necesitamos meter 5 canciones, ¿no? Sí, no hay nada, no hay nada en realidad. Es decir, siento que la música ya no tiene ese impacto. No tiene ese impacto que tuvo hace, por ejemplo, 31 años. Sí, cuando, 1985. Exacto. Sí, claro. Cuando todas las canciones las conocíamos, hermano. Es todas. Correcto. Sabíamos y estaban en películas, pero estaban en radio. Porque es que Huntrix, entiendo, es un fenómeno. Viene de streaming y luego brinca, como dice usted, a plataformas, a TikTok, esas cosas. Y luego brinca a radio. Así pero, es. Pero aún así no es una canción legítimamente universal, si se puede decir eso, ¿no? Claro. En cambio, en 1985, por ejemplo, el 85 fue el único año en la historia de los premios Oscar donde las 5 mejores canciones originales habían sido número uno en radio, habían sido gigantes. Sí, claro. En 1985 la Academia, en su edición 57, estaba premiando canciones y películas de 1984, y esas 5 canciones fueron gigantes, como dice usted. Las enumeramos si quiere. Claro que sí. Póngale cuidado. Podemos empezar, por un lado, por Against All Odds, de Phil Collins, una canción que hizo parte de una película muy famosa que se llamaba Igual, ¿no? Que era con Jeff Bridges, con Rachel Ward, con James Woods. Gran película del 84 que obviamente también estaba nominada. Sí, claro, Against All Odds. Entonces hacía parte de ese abanico de canciones que habían sido número uno y que habían estado en cine también y por lo tanto estaban siendo premiados. Otra canción muy importante de ese año fue Footloose. Sí, claro. De hecho, fue un gran año para esa banda sonora, porque no solamente Footloose estuvo nominada como tema principal de esa banda sonora, sino que otra canción de esa misma banda sonora también estaba nominada en la misma categoría, que es Let's Hear It for the Boy de la banda sonora. ¿Let's Hear It for the Boy era de Pebbles o de...? Era de Dennis Williams. Ok. Ok, siempre confundí a Pebbles con Dennis Williams con Debbie Gibson. Y entiendo por qué, claro, es facilísimo confundirlas. Todas eran muy ochenteras, sí, ¿no? Sí, total, y sonaban muy similar. Pero pues ese fue el momento en que Shannon Rubicam y los integrantes de Boy Meets Girl estaban metidos mucho en la composición, especialmente en la composición de canciones que fueron muy importantes en cine, y ahí le pegaron a otra con esta, Let's Hear It for the Boy, que hace parte de un momento muy importante, incluso creo que es el momento más importante de Footloose, la película, por encima de la misma Footloose. Ajá. Entonces esas dos canciones también estaban ahí nominadas. Sí, Ghostbusters también ese año. Estamos hablando de canciones que estuvieron nominadas en 1985 a propósito de los premios Oscar que se llevan a cabo esta noche. Y estamos mirando cómo todas esas canciones que están nominadas hoy en realidad no le llegan a los tobillos, sobre todo en términos de relevancia cultural, no digo en términos de calidad, porque por supuesto que no, sí, sino en términos de relevancia cultural, de importancia, de popularidad a las canciones que en 1985 estaban nominadas en una noche como esta. Claro, y ese fue el momento en el que hubo un golpe durísimo, durísimo para Huey Lewis and the News, porque Ray Parker Jr. se le robó a Huey Lewis and the News, I Want a New Drug, y lo nominan a un Oscar por Mejor Canción Original. Y el hombre, bueno, se sacó la espinita en 1985 cuando hizo The Power of Love para Back to the Future, y un año después lo nominaron, pero bueno, esa no tiene nada que ver hoy con lo que estamos diciendo. La otra canción que estaba nominada en el 85, que hizo parte de las grandes películas del 84, era de Stevie Wonder. I Just Called to Say I Love You, que hizo parte de The Woman in Red, esa famosísima película con Gene Wilder y con... ¿Cómo se llamaba esta chica que hacía de... Siempre la confundí con Gina Davis, porque sí, ella estaba, porque Gina Davis estaba muy de moda. Y eran como relativamente parecidas. Por aquella época también estaba muy de moda Jeff Goldblum con La Mosca, ¿se acuerda? Sí, sí. Se llamaba Kelly LeBrook. Divina. The Woman in Red. Sí, fantástica. Sí. Pues aquí están esas cinco canciones que hacen parte de la historia de los premios Oscar hace 31 años ya. Sí, 31 años. Gran año para la mejor canción original. Y aquí están en Animales de Radio. World Hold On, de Bob Sinclair, que estuvo muy de moda. Nosotros arrancamos hoy el programa hablando de los 25 años del Discovery de, sí, Daft Punk. Correcto. Porque está cumpliendo 25 años. Y fue crucial para que la electrónica se volviera un fenómeno de radio más allá de lo que ya había alcanzado Daft Punk. Antes de los Daft Punk y de canciones como One More Time, yo creo que la electrónica era una excepción a la regla y había funcionado en ocasiones anteriores. A comienzos de los 90 había pasado con esa conexión que hubo entre el rap y el house, ¿no? Sí. Con cositas como lo que hizo Young MC, con Dirty Cash, con ese tipo de cosas. Pero no era la regla. Acá llega One More Time, llega Discovery y todo en un par de años se empieza a volver EDM y todo parte del French Touch. Claro, porque por ejemplo, Bob Sinclair, que estábamos escuchando hace un momento, pues también hace parte de esa corriente, ¿no? De ahí vino, muy influenciado por Cerrone, que Cerrone fue uno de los grandes productores de música disco y electrónica de Francia, que como alguna vez lo dijimos, es como el equivalente a Giorgio Moroder en Italia, pero en Francia. Y de ahí se desprendieron bastantes sonidos que poblaron la década de 2000 de una manera increíble, no solo en la radio, sino también en los clubs, en las discotecas. Vamos a hablar un poco de eso, de lo que estaba sonando en 2006. Algunas buenas, otras son caspositas. Bueno, pues... O suenan caspositas ahora, pero en esa época uno se las gozaba. Aquí está en Animales de Radio, nuestro especial de canciones de electrónica después de la era del French Touch. ¿Con qué seguimos? ¿Qué le parece si usted se acuerda de Fede Legrand? Sí, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar a Fede Legrand? Sí, holandés, claro. Holandés. Y él fue muy famoso en ese año, en 2006, por una canción llamada Put Your Hands Up for Detroit. I love this city. Ahí estaba uno de esos proyectos que al igual que pasó con Stardust, por ejemplo, que nació, hizo una canción y desapareció. Sí. Este fue igual, este fue un proyecto llamado Super Mode, originalmente se llamaba Super Mongo, le cambiaron el nombre y ahí estaban Steve Angello y Axwell de la Swedish House Mafia. Ah, no me diga. Con su proyecto alterno y cogieron un clásico de la década del 80 llamada Small Town Boy de Bronski Beat. Claro. Para construir eso que acabamos de escuchar llamado Tell Me Why. Que se 2006. Alcanzó a poner muy de moda el año pasado otra vez Bronski Beat, ¿no? Ajá, por TikTok. Mm. Claro. Sí. Hoy estamos hablando en esta segunda hora de Animales de Radio de canciones que estaban pegadas en clubes, discotecas y radios por igual, porque arrancamos el programa celebrando los 25 años de Homework y su impacto en la cultura del EDM y posteriormente del pop, porque se quedó. Sí, con claro. La imaginación. Y hasta el día de hoy. Claro. Continuemos con más discos. ¿Qué estaba pegado en 2006? En 2006 lo que había era dance y volviendo nuevamente a la influencia francesa, pues se pone muy, muy fuerte David Guetta. Con canciones como esta que vamos a escuchar, que hace junto a Chris Willis, que ya había trabajado con él en los inicios de su carrera, haciendo Love Don't Let Me Go. You got me destination unknown. Pues hombre, eso sonaba bueno en 2006, hay que aceptarlo. Si usted de pronto lo oye ahorita, le puede sonar un poquito casposito. Yo la verdad es que nunca fui muy fan. Ok. Nunca fui muy fan, supongo que eso tiene que ver con que yo nunca fui de discotecas y de clubes, entonces no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando en esos momentos. Claro. Y por qué esos fenómenos estaban brincando a la radio con tanta facilidad después de que habían estado enclaustrados en los clubes durante las 3 décadas pasadas. Claro, y canciones como esa que sonó, que se llama Destination Calabria, sí que sonaba en todas partes, estuvo en radio, estuvo obviamente en los clubes. Esa voz, la voz era de Crystal Waters. Y okay. Lo que hicieron fue coger una canción que se había lanzado en 2003, que se llamaba Calabria solamente. Le metieron una instrumentación de trompetas y crearon como una especie de mashup con la voz de Crystal Waters y la renombraron. Se llamó Destination Calabria y terminó siendo más exitosa que la original de 2003, que básicamente había pasado relativamente desapercibida. Fue también un momento, hermano, en el que cogieron muchas canciones clásicas para tratar de hacerles remixes raros, ¿no? O sea, hubo artistas como los Beat Freaks que hicieron Proper Education, por ejemplo, que era una remezcla de Pink Floyd, por ejemplo. We Don't Need No Education. Claro. O también de Somebody's Watching Me de Rockwell. Uh-huh. Hicieron cosas así por el estilo. Pero, por ejemplo, estuvo Milo, un productor, que cogió como base la famosa Dr. Beat de Miami Sound Machine. Claro. Y la convirtió nuevamente en un éxito en 2006 haciendo esto que se llama Dr. Pressure o, como la titularon luego, Drop the Pressure. Y Y estimado Uribe DJ, así va terminando este programa especial. Recuerde que lo puede encontrar on demand en nuestra página web, laxmasmusica.com. Ha sido un viaje interesante por premios Oscar y también música electrónica. Enrumbaditos un poco con canciones, ahí estaba Call on Me de Eric Prydz, que también retoma un clásico, ¿no? Saca un sampleíto. De Valerie Steve Winwood. Sí, una canción de 1982. El Call on Me hace parte del coro de esa canción. Y además, esa canción de Eric Prydz se convirtió en el video más sexy de la década de 2000. Lo recuerdo. La canción Call on Me, el famoso video dentro de una clase de aeróbicos. Tenía vibes de Guardianes de la Bahía. Tenía de todo eso, sí. Gran canción. Y ahí estaba metido, de cierta forma, a propósito de cómo arrancamos el programa el día de hoy, Thomas Bangalter, porque él fue quien le enseñó a producir a Eric Prydz. Entonces se vuelve el maestro de este artista que va llegando casi al final de Animales de Radio el día de hoy. Muchísimas gracias por la compañía, la sintonía, la presencia. No olvides suscribirse a nuestro canal en YouTube, La X Más Música, y ahí encontrará mucha más información para grandes y chicos. Y nos vemos mañana, lunes, a las 11 de la mañana en youtube.com/La X Más Música. Ay, pongamos otra. Hágale. Aquí está Armand Van Helden también con otra de esas canciones. My, my, my.